Globe 2056, matrix number APP-92-B. Todo es fingido. Los cruceños. Amistades y los amigos, porque a mí mismo me ha sucedido. Si tienes plata, nada te falta, por donde quiera te traen aquí. Si por desgracia cambia tu suerte, verás que nadie se acuerda de ti. Esto lo digo por mi experiencia. Las amistades no valen nada, porque hasta un bien con un mal se paga. Esto es tan cierto como les digo, que no hay amigos sin interés. En esta vida ya no hay amigos, aunque me pinten el mundo al revés. En que la vida me sonreía, hoy que la suerte se me ha cambiado, de los amigos que yo tengo.